atrás en mi inquietud que tiñe toda piel con los tonos de un final. Dejé al dolor volar hacia mi libertad, necesito la eternidad. Se viene de librar una batalla más.